al aire. ¡Al cielo! Hoy en Demasiadamente veo doble. Entrevista a los locos de por dinero con el tema drogas, no, vicios y estimulantes. Entrevista con Custer. A la huevonazo. Autobús, sí. Y cultura etílica y pastelera con Boldogó, mi dealer. Tu distribuidor. Yo soy Rodrogo. Y yo soy Fumarius. Y nos metimos demasiadamente el doble. Oh, todo se mueve. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener. ¿Qué quieres decir? Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. ¡Hola, gente! Y estamos aquí con la gente de Por Dinero, más específicamente con Ronnie Carvajal. Esto es Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Marius. Y estoy muy contento de estar con Ronnie esta noche. Soy el fan número uno de Ronnie. Sí, justamente Marius lo estuve esperando con mucha desesperación. Ya parecía quinceañera, en serio. De verdad. Iba a faltarme a clases, por eso tenía profesor, acabo de llamar a mi compañera. Solo iba a faltarme a clases por ver a Ronnie, nada más. Entonces, ya, para la gente que no es de Arequipa, porque sabemos que todos los de Arequipa conocemos a Por Dinero, pero para la gente que no es de Arequipa, Por Dinero surge en el año 1997, es una de las bandas más antiguas que siguen en vigencia que tenemos por acá. Muy buenos músicos, y es una de las bandas más exitosas, aparte que tenemos más que largas. Ha estado por diferentes partes del Perú, ha llegado a Bolivia, a diferentes países, y aquí son justamente de la clase de banda que llena un estadio, llena un gran concierto y la gente corea sus canciones. Bueno, en la descripción de su propia página podemos poner: con su música, estos enfermos de la vida, piratas del rock, han viajado por casi todo el Perú, saqueando piscos, whiskies, pero sobre todo robando corazones de nuestra gente y conservándolos en un lugar especial, ya que para nosotros significan nuestro más grande tesoro. Entonces, esta gente es casi legendaria por acá. Ya van a escuchar unas canciones mientras continúe el programa. Y hoy día vamos a tratar con Ronnie el tema vicios y estimulantes. Para esto tenemos también una prueba, una especie de test que hemos puesto en la página web, en nuestro blog. Ya pueden irlo revisando, es www.demasiadamenteeldoble.blogspot.com. Ya, para que puedan ver el reto que vamos a hacer un poco más adelante con Ronnie. Ya, ahora entonces vamos a dejar que se presente él mismo. Bueno, un saludo a toda la gente linda, gracias por la invitación, de verdad, a estos locos, estamos tirando un pisquito, está bueno, está bacán en la radio también, que queda en el quinto piso, estamos a una altura muy buena, y bueno, metiéndonos nuestro chilcanito, creo. Todo bien, gracias por invitarme, la verdad. Casi le da sorocha el pobre Ronnie cuando estábamos subiendo, pero de todas formas ya reponiéndonos ahí con un pequeño pizcacho. Bueno, primero que todo, vamos a hacer una parte técnica a veces que nos gusta hacer sobre justamente el tema que le estamos diciendo, es sobre vicios y estimulantes. Entonces vamos a primero a hacer una pequeña definición justamente de esto. Ya, a ver, vicios. Supone que son diversas actividades consideradas inmorales por algunos, o sea, es debatible. Puede incluir consumo de bebidas alcohólicas, aunque no se trate de alcoholismo, de otras sustancias recreativas, aunque no se trate de una adicción, apuestas, consumo de tabaco, imprudencia, burla, broma, mentira, aunque sea piadosas, egoísmo, cualquier cosa que a veces a otros los ofenda, digamos. Incluso tenemos, a ver, algunas frases famosas de autores, como Mark Twain, digamos, que dice: nadie se quita un hábito o un vicio tirándolo de una vez por la ventana, hay que sacarlo por la escalera peldaño a peldaño. Entonces, supongo que igual que obtenerlo, sacarlo también debe ser igual de largo. Había gente como Cervantes: la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio ancho, espacioso, y le faltó decir divertido. Mucha gente ha hablado justamente de este tema, entonces queremos ahorita tocarlo con esta gente, que la imagen que siempre hay del rockstar, del músico, es el que se da mucho más al extremo, a la bohemia, a la juerga. Entonces justamente estos temas de los vicios puede ser mucho más fuerte. Entonces, a ver, ¿hasta dónde crees que puedes llamarle algún vicio? ¿A qué no? O sea, ¿cuál crees que es el límite? Bueno, hablando de vicios, ¿no? Soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. El gran García, bueno, tanta gente, ¿no? Bueno, dentro de todo, primero, bueno, así no lo crean, de verdad, gracias a ustedes. Y bacán hablar de esto y también darle toda la buena onda a Cerati, ¿no? Qué pena, realmente, es muy triste ahorita, ¿no? O sea, se me ha venido algo por los vicios porque tuve la suerte de tocar una vez con Cerati acá en el Estadio Melgar, cuando vino con Dynamo. Y bueno, me quedé atrás con él, de casualidad, porque me juntaron todos y me quedé con Gustavo Cerati atrás. Y era bien pichanguero, loco, o sea, ¿para qué? Bueno, ahí estamos hablando justo de eso, ¿no? Del vicio, ¿no? Y el hombre bajó su oxígeno, todo, y se ha visto, pues, que él canta, hay un tema, dice, ¿no? Este hombre vegetal, y que él creo que pronostica, ¿no? De alguna forma su... Se puede decir, bueno, lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, bueno, algunos, yo quiera que reaccione, ¿no? Sí o sí, porque sería triste, ¿no? Que no pueda hablar o no pueda, aunque sea que no pueda caminar, pero que pueda tocar y cantar, ¿no? Sería estar muerto en vida para él, ¿no? Para Cerati. Y él habla de eso, ¿no? Tendrían que amarrarme los pies, dice, ¿no? O sea, él era recontra pichanguero, él sabía, después de un concierto, no es de los músicos que se iba pues al hotel a descansar, ¿no? El loco gusta que, o sea, tenía que, o sea, lo canta en ese tema, ¿no? Lo dice, ¿no? Tenía que amarrar los pies porque el loco salí, juergar, recontra pichanguero. Ahora, ¿hasta dónde algo es un vicio? O sea, no sé, yo de repente, en lo poco que sé de esto, de verdad, gracias a Dios, soy un vicioso, sí, de la libertad, te podría decir. Yo sí soy un vicioso de la libertad. Creo que es el vicio más hermoso que tengo y es el que, bueno, no sé, es lo único que tengo en el corazón, ¿no? La libertad. Creo que cualquier ser humano, cualquier hombre, lo máximo que puedes anhelar es ser libre, ¿no? Entonces, lo otro normal, o sea, yo pienso que la gente si quiere, como dice, voy a salir a caminar solito, ¿sí o no? A meterle un porrito normal, ¿no? A Calamaro también lo joden allá en Argentina. Le prohibieron tocar en Uruguay, claro, por increíble cantar esa canción. Entonces, bueno, o sea, cada quien, ¿no? O sea, su nota. El que quiere meterse, como dice, un cachito, un borrito, que era... Lo que pasa es que era chupar o no sé, cada uno es libre, ¿no? El libre albedrío, pero yo creo que también ya depende de cada quien hasta dónde lo puede arrastrar, ¿no? O sea, pienso que el peruano es alcohólico, ¿no? Yo soy alcohólico, lo reconozco, pero tampoco al hecho de agarrar y tomarme solo, ¿no? O sea, yo si tomo, de verdad, lo hago porque me siento bien, ¿no? O sea, compartir, conversar... Alcohólico, no, social. El alcohólico social. Sí, pero no creo esa palabra, el alcohólico social. Pienso, es un cuento. Es una pendejada eso. Es un cuentazo. Claro, nos ocultamos en, no, soy un alcohólico social, sí. La pinga. Es una excusa. Son huevadas, ¿no? Realmente sí somos alcohólicos porque, puta, tomamos a cada rato y el peruano, puta... Y justo venía hablando en el carro ahora, o sea, Dios es sabio porque, puta, gracias a Dios no somos brasileños, ¿no? ¿Te imaginas que yo no soy brasileños? Mm. Puta madre, yo soy campeón del mundo, o sea, ¿qué sería? Si así nomás chupamos, que no vamos a un mundial hace 30 años, y chupamos el cualquier, huevada. Si nos da motivos, peor. Peor, o sea, si ya somos campeón mundial, ya qué sería esta, va, presidente sería, creo, el Puma Carras, una cagada, eso, ¿no? Todo un degenere, puta, que un año ya nadie va al colegio, nadie trabaja, o sea, sería, Dios es sabio, ¿no? Hablando del mundial en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, han obligado de que los alumnos vean el mundial en clases para que no se falten. No, claro, porque si no, no van a ir los buenos a colegio, ¿sí o no? Mejor que lo vean en el colegio, pues, ¿sí o no? Mil veces. Sí, y hablando de la libertad, tú dices que es un vicio de alguna manera. Sí. ¿Realmente se puede convertir en un vicio la libertad? ¿Puedes exagerar en ella y abusar de tu libertad? Claro, yo sí soy vicioso en la libertad. Yo soy casado, ¿no? Tengo mi esposa y mis hijos y. Y realmente sí, yo creo que abuso de la libertad, porque, o sea, casi la mayoría de músicos es muy jodido, el músico sabe que es muy bohemio, muy libre, muy así, y tener una familia es muy complicado, ¿no? Entonces la familia no se va a poder de alguna forma acostumbrar al ritmo de vida de un músico, ¿no? O sea, yo paro viajando, gracias a Dios, mi mujer, puta, no sé, puta, a veces me iba a Europa 3 meses y es jodido, ¿no? O sea, una cosa es que vayas a tocar pues el viernes y el resto el sábado y te metes un chongo de la puta madre, ¿dónde has estado? Bueno, pero vete 3 meses a Europa, o sea, es más pendejo, ¿no? Y que una mujer te entienda. Puta, yo la adoro a mi mujer, no sé hasta cuándo me aguante, pero creo que uno abusa del vicio de la libertad. O sea, igual se vuelve, puedes abusar de la libertad, ¿no? Entonces ahí ya viene y se quiebra la vaina y de repente ahí viene el divorcio, es que mejoras tu vida y la cagas toda, tampoco... Y al final creo que pecas de egoísta, ¿no? O sea, porque solo ves tu libertad y no ves el otro lado, ¿no? Que también te necesitan, te quieren estar contigo, pero también otros huevos, ¡ay, quieren chupar contigo! Y la familia, huevón, almuerza conmigo, almuerza con los otros huevones. Y es así, por ahí va, ¿no? Pero sí pienso que se vuelve un vicio la libertad también, ¿no? Todo en exceso es dañino, ¿no? Pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, yo no soy quien para juzgar a nadie, ni qué cosa es un vicio, no sé, pero creo que sí soy un vicioso de la libertad, ¿no? Y es un vicio muy jodido, pienso. Bueno, justamente sobre este tema de libertad, ustedes tienen un tema que justamente creo que refleja la mayor declaración de libertad, estar calato. Justamente tienen un tema. Yo quiero estar calato. Me gusta estar calato. Pero da risa, ¿no? Sí, sí, hermano. Sí, entonces justamente tenemos el tema calatito para la gente. Entonces, a ver si, ¿qué quieres hacer? ¿Alguna presentación, sí, algún comentario sobre el tema? Exactamente, me acuerdo de mi tío Mario Irigoyen Rister, mi tío que ya falleció, lindo, el viejo, estamos en San Bartolo, en Lima, y bueno, él paraba con generales, ministros, o sea, bien relacionado. Y justo estábamos en su carro, y él me hacía manejar allá, y estaban ahí los generales, ministros, y justo pongo el tema Calatito, cantado por Héctor Vera, ¿no? Ese tiempo, y lo escuchan el tema, y el tema habla de... No de estar calato, de estar puta con los huevos al aire, o sea, no hablamos de eso, ¿no? O sea, yo quiero estar calato, es vivir sin prejuicio, ¿no? De eso trata, ¿no? Y ahí habla, ¿no? En la mejor época de Fujimori y Vladimir Montesinos, cuando todo el mundo decía, puta, chino es lo más, ¿no? Nosotros ya cantábamos, 97 justo, ¿no? Que empieza la banda, en el mejor momento de los fujimoristas, nosotros cantábamos contra el gobierno y cantábamos, no me hables de ese Vladimir, o no me hables de ese chino, no, mucha gente no se da cuenta de eso, solo se acuerdan del coro, yo quiero ser calato, puto, y no, lo demás ni lo escuchan, nada, ¿no? Entre líneas, no es bien al juglar, entonces, y hablaba de eso, ¿no? Hablamos contra el chino, contra Vladimiro, que eran unos pendejos, y no queremos ser, solo es un muñeco el sistema, ¿no? El presidente, las grandes familias toda la vida han gobernado realmente, el presidente solo es el muñeco de torta, y de eso hablaba, yo quiero ser calato, yo quiero vivir sin prejuicios, quiero vivir sin huevas encima. De eso hablaba, ¿no? De quitarse la ropa. Pero ahí está, es la libertad, ¿no? Es uno de los más fuertes de repente que hicimos calatito y no mucha gente lo entiende, ¿no? Entonces, ahora va el tema calatito. Ahí, ahí. Calatito soy mejor. Calatito yo estoy. Quisiera ver al mundo en fiesta. Quisiera verte de color. Y si joden soy peor. Ya no hay prejuicios que me oculten. No hay envidias ni ambición. Y esto fue Calatito.